gol. Informa Renfago, se me acerca. Gol de Olimpia, lo hizo Aparicio, 3-0. Golazo de Rodrigo Aparicio, Olimpia 3, Guaraní Sarandí 0. Fútbol total en la 54, para la mayor audiencia. Informa, escucha y cambio nacional. Informa Red Pagos, más cerca. La segunda en el bolso, se viene con el número 11, con el número... Sí, 11, perdón. Facundo Arias, se va el 19, Alexander Hernández. Ese es el cambio, cambio Diano, el cambio de la ruta. Bueno, ahora viene el otro Arias, están los primos dentro del terreno de juego. Está Facundo, que está ingresando, y ya estaba antes Joaquín Arias. Ahí, córner, se fue Alexander Hernández, blanco por Arias. Va a venir el córner, le van a pegar desde la derecha, va a buscar por arriba el empate. Las Delicias descontó hace un minuto, nada más. Gómez de penal, viene el centro al área, la bajó Virriel, lo rebasó el balón, le quedó Bouvier. Bouvier la bajó, sigue dentro del área, la saca con todo Melo. La pelota fuera, el lateral para las Delicias, que se apura en busca del empate. Crédito Compras, te llenamos tu bolsillo de efectivo al minuto. Vas a pasar por Crédito Compras, teléfono 444-326-43. La pelota viene al medio para Arias, se la quería llevar Facundo Arias, lo bajaron. Era Joaquín Arias quien la buscaba, lo bajaron, es infracciones, tiro libre para Nacional. Juan Tomoto no la arranca, se quedó en la calle, no sabe qué hacer, el examen que lo auxiliamos en forma gratuita. Jauregui Neumáticos, anota este número, 444-258-64. Ya lo va a tomar en la zona media, Agustín Rijo, el tiro libre. Servicentro Aviso Centenario, mejor servicio, lavado de aceite. Ahora con Cajero Van Rey, los domingos con su tarjeta Scotia Bank, 10% de descuento en nafta. Aviso Centenario, las 24 horas a su servicio. Walter Rodríguez jugó el balón al medio, la recupera otra vez Rijo, va jugando el balón para que venga a buscarla por la derecha el recién ingresado Facundo Arias. Se la quiere llevar Facundo Arias, la va perdiendo, cometió infracción el Hueso Díaz. Es un tiro libre que va a tomar en el fondo el equipo el Bicelete. Nuevo Sabor, roticería, salón de té, servicio catering y evento, frente al Liceo Fabini. Nuevo Sabor, teléfono 444-224-18. Tenemos exactamente 34 minutos del segundo tiempo, 2-1 gana Nacional. La va llevando Corvo. Mire lo que voy a decir si no me equivoco. Facundo Arias, si no me equivoco, es el novio de la hija de Luis Díaz. Está jugando con el suegro y el yerno, ¿no? Luis Díaz de un lado y Facundo del otro, si mal no recuerdo. Me parece que es así. Bueno, cuando el humo... Toda esa pelorata suya es para los programas de Real, vio, que yo no consumo, o los programas pero de... Pero creo que es así. No, yo no consumo los programas de Polino, todas esas cosas. Si le gusta, con todo el mundo, yo lo escucho, en pero cualquier momento... el novio de la novia y el suegro adentro acá... Yo no... Tiene la sección de la unión, ¿no? Especial para ella. Creo que es así. Es que a Gustavo le gusta eso también. Creo que es así. A Gustavo le encanta eso. Le va a pegar Gastón Paiche. La pelota viene arriba, la peinó el Hueso Díaz, la va sacando Corvo, la viene a buscar Carrijo, levanta el balón, le va jugando con el pelado Martín García, la tocó para Facundo Arias, va llegando primero Andrés Acosta, levanta Acosta, toca por un costado, va por el otro, se la lleva de cabeza para que luego Martín García la tire lejos afuera, para que sea lateral para las Delicias que busca empate. No lo escuchó, le cuesta oír, necesita audífonos. Agente su consulta con nuestra fonoaudióloga al 444-220-17. Audífonos alemanes en óptica mina. Va Suárez con el balón y la tiró afuera Manuel Hernández. Cerró justito Manuel Hernández, pelota afuera, hay lateral para las Delicias, la pelota viene para que la venga a buscar Cifuentes, Cifuentes para Virriel, dejó uno, dejó dos en el camino, va Virriel, trabó con Agustín Rijo, le ganó Rijo, viene saliendo el número 10 tricolor, el autor del primer gol, juega la pelota larga para la ubicación de Arias, casi se lleva Joaquín Arias enganchado al Nacho Blanco, que como una estatua se quedó quietito. Hay lateral para las Delicias, la tiene Gastón Paisa. Hay dos pelotas dentro del terreno de juego, veo viajar una de un lado al otro. La van jugando contra el área por parte de Paisa. Arriba va saltando Nahuel Gómez. El rebote le queda a Cifuentes. No puede, le va quedando a Rivero para despejar. Rivero va jugando para Joaquín Arias. Va Arias, le ganó Bouvier. Cayó espectacularmente Bouvier. La pelota viene para Virriel. Chocaron entre Virriel y Suárez, un golpe bárbaro se comió Virriel de Sebastián Suárez, que le pide disculpas. La pelota viene larga otra vez para Virriel, la va a peinar para Walter Rodríguez, la pelota le queda a Nahuel Gómez, la tiene el autor del descuento, va Gómez, la jugó al medio para Walter Rodríguez, la peinaron para el Hueso, estaba el Hueso, va, tiró, rebotó Suárez, tiró Walter Rodríguez, gol, gol la delicia Walter Rodríguez. La pelota que rebotó en varios, pareció un flipper dentro del área, y el rebote le quedó bollando a Walter Rodríguez, luego de que no pudieron definir el Hueso Díaz porque lo tapaba bien González. El rebote le pegó Sebastián Suárez y bollando quedó dentro del área chica, para que de puntina apareciera el moreno Walter Rodríguez sobre los 37 minutos del segundo tiempo. Las delicias, con ganas, con temperamento y mucho más, lo puso bajo del arco nacional, se lo empatan al tricolor. Las delicias 2, Nacional 2, Fernando Blanco. Sí, señor, agarre corazón, ¿eh? Esa es la determinación que ha tenido las delicias en el segundo tiempo, con empuje, con Nahuel Gómez que mejoró y que levantó su juego, con Suárez empujando, con todo su equipo y su gente, le han empatado ese partido increíble a Nacional, que estaba 2-0 arriba, y bueno, quedan varios minutos por jugar todavía. Fútbol total en la 54, para la mayor audiencia comprobada. Hay amarilla, no sé si para el Hueso o para Rivero, porque se paró al lado de Rivero y mostró... Para Emiliano, sí. Ah, para Rivero, bueno, porque se paró al lado de Rivero, pero mostró y estaba Luis Díaz también al lado, no sabía para quién era. Bien, y a Luis Díaz ahora. Bueno, roja para Rivero, amarilla para Luis Díaz, se va Rivero, se queda con 9 Nacional cuando va a hablar Rivero con Montanelli, le dice de todo en la cara Rivero a Montanelli, que firme lo mira, nada más, arriba no se le mueve un pelo a Montanelli, cuando Rivero le habla en la cara. Viene Luis Díaz, cuando Blanco me pregunta a los cuántos fue el gol, a los 37 del segundo tiempo, Walter Rodríguez lo empató, queda con 9 Nacional, le piden a la guardia de seguridad que se lo lleve a Emiliano Rivero, que le pegue un cortito ahora a Mauricio Melo, que algo le dijo. No se quiere ir Rivero, se va, mirá, Gustavo Faciera lo trae a Rivero también, se va Emiliano Rivero cuando habla con el Hueso Díaz ahora, expulsado Emiliano Rivero, se quedó con 9 Nacional, que se lo empataron 2-2, sigue Rivero, va a ser largo esto para Rivero, ¿no? Porque la expulsión, más todo lo que dijo, sin duda Montanelli va a dar algún detallecito importante, y va a ser... varias fechas para Emiliano Rivero, que sigue muy molesto. Cambio. Cuando le piden calma ahora a Rivero, hay cambios. Sí, no, informa, escucha. Informa. Pagos, más cerca. Se venía Ramírez. No, la última en Nacional, 20 para Claudio Acosta. Ingresó por el número 8, Ligamero García. Ese es el cambio. Cambio Diano. El cambio de la ruta. Se fue Martín García, entonces el 8. Ingresó Claudio Acosta. La pelota viene para la ubicación de Arias en posición adelantada. Cuando la iba a buscar el futbolista Joaquín Arias, hay posición adelantada, hay tiro libre que va a corresponder al equipo albiceleste, que lo empató hace un ratito nada más, 2-2 está el partido, la va a jugar John Bouvier contra el área del equipo tricolor, que está con 9, fue expulsado Rivero, había sido anteriormente expulsado Gonzalo Aparicio, va a venir la pelota contra el área, viene el centro, la peinó Virriel, está Walter Rodríguez, cabezazo, la sacó Melo, la sacó Melo, la sacó en la raya justito Melo, tremendo cierre cuando cabeció Walter Rodríguez, cuando era el tercero albicelete, se salvó Nacional ahora, la pelota la tiene Cifuentes, está mejor anímicamente el albicelete, viene el centro, Corvo de cabeza, le va quedando el rebote a Virriel, va Virriel, Corvo otra vez de cabeza, le queda Cifuentes, falta, falta de Virriel, hay tiro libre para Nacional. ¡Qué pelota que sacó Melo, Fernando Blanco, en la raya de arco! Sí, esa pelota, Walter Rodríguez, que entró bien, la cabeció, y bueno, de la raya, de la raya Melo le sacó la victoria a las delicias, que va por ella todavía. En la bajadita de Washington, pegado ante el mercado de carnes Nuevo Horizonte. Carne de exportación a mejor precio y calidad, atendido por sus propios dueños. Nuevo Horizonte, teléfono 444-228-21. Está con 10 las delicias, con 9 Nacional, 2-2. El partido ganaba Nacional, 2-0. Se lo empató el albiceleste en pocos minutos. La pelota va larga para Nahuel Gómez, va sacando Melo. El rebote la viene a buscar el futbolista Facundo Arias. Se la viene llevando Arias, corta Virriel. Levanta el balón Virriel, le va quedando otra vez igualmente Arias. área, se quiere llevar el balón de Facundo para Joaquín. La pelota bien arriba para Emanuel Hernández. Sacó de cabeza primero el futbolista Pais. Pais la va jugando para Walter Rodríguez. El autor del empate se lleva el balón. La tiene Rodríguez, la juega en medio. La quiere bajar el Hueso Díaz. La viene a buscar Carlos Corvo, se la llevó Gastón Pais. Cuando la agarró con la mano Palacio y cobró falta para Nacional, porque la agarró con la mano, no le quedó otra. Después que la agarró con la mano tuvo que cobrar algo. Este terror, ¿eh? Bueno, insólito, ¿eh? Bueno, insólito, ¿eh? La agarró, nunca había visto, la agarró con la mano el árbitro y tuvo que, claro, porque él le quedó en la mano, ¿qué iba a hacer? Bueno, y cobró para Carlao, cobró para Nacional. Increíble lo del árbitro, ¿eh? Fue mano del árbitro, no mano de nadie. La pelota la tiene Arias y Rijo. Rijo mete el centro. La va bajando en el área. Se la viene llevando el Facu Arias. La jugó al medio. ¡Ay, ay, ay! Que estuvo cerca en esta Nacional. No llegó Joaquín Arias. No llegó tampoco Manuel Hernández. Pelota fuera. Saque de meta en 43 minutos del segundo tiempo. Con ella, con él o con quien quieras y a la hora que quieras. Eros Motel, totalmente renovado en la avenida Fabián y Rocha. Cuidado. Damos tu privacidad, vení y sentí la diferencia en Eros Motel. 2-2 está el partido en cancha de las Delicias, con 10 las Delicias, con 9 Nacional. Hemos visto un lindo partido, la pelota para Manuel Hernández, cobra falta Palacio, que ya no sabe si sacar una amarilla, si seguir el juego, no sabe qué hacer. Pelota va larga para Virriel, la va peinando para Walter Rodríguez, ingresó al área, se va Walter Rodríguez, la pide al medio, tiro el Hueso y en la boca del arco, hasta el Tabero Ceja metió el cabezazo, cerró un gol increíble el Hueso Díaz, cuando todos gritaban el gol en la boca del arco, la sacó en vez de mandarla a guardar. Se salvó Nacional Blanco. Bueno, si algo faltaba para confirmar la pólvora recontra seca de Luis Díaz, era esta jugada, ¿no? Abajo del arco, levantó su cabezazo, era el triunfo, ¿eh? Era el triunfo en la hora, el partido está para cualquiera de los dos. Luis Díaz con arco cerrado en las Delicias. Viene Sebastián Suárez, juega para Walter Rodríguez, de buen partido, la pierde con Corvo, va Cifuente, pelota fuera, lateral para las Delicias. Rebotó en Corvo, lateral para las Delicias. ¿Qué estás esperando para tener tu tarjeta Creditel? Nuestra tarjeta, solicitalo hoy mismo con tu cédula. Creditel, el 18 de julio, esquina 25 de mayo. Pelota para Virriel, la perdió con Carlos Corvo, la saca larga Corvo. ¿Qué dice Palacio? Que ya estaba fuera, a instancia de Montanelli, es lateral entonces para las Delicias. Lo va a hacer Gastón Pais. Le viene a pedir Virriel. Se arrima también Cifuente. Veremos para quién juega. Va a dar la orden el árbitro cuando dice que se van a jugar 5 minutos más, no, 4 más, bajó el dedito gordo, 4 minutos más, tiempo cumplido entonces, la pelota viene para Cifuente, va a meter la bocha al área, el cabezazo de Suárez, se queda bien Santiago González. Empresa Bruno, uniendo a Minas y Punta del Este, servicio por Ruta 60, Interbanearia, Minas, Pan de Azúcar, San Carlos, Priápolis, Maldonado y Punta del Este. Agencia Minas, teléfono 444-230-59 y Maldonado 4224-4195. Sí, Gustavo. Bueno, el batacazo de la fecha lo está dando Granjeros, ¿eh? Está ganando 2-1 ahora con gol de Gelbet a la Valleja. Bueno, bien, gracias, Gustavo. Llegó el segundo de Granjeros, que le gana 2-1 a la Valleja. Granjeros 2, la Valleja 1, Olimpia 3, Guaraní, Sarandí 0, Nacional y las Delicias nos están regalando un partidazo vibrante 2-2. La pelota la tiene Gastón Pais, con 10 las Delicias, con 9 Nacional. Virriel la jugó para Walter Rodríguez, se va por la derecha Walter Rodríguez, amaca el cuerpo, se viene hacia atrás, la jugó atrás para Cifuente, va Cifuente, va a meter el centro, viene el centro, pasa de segundo palo a Virriel, la bajó Virriel, se acomoda, quiere rematar, tiró Santiago González, Santiago González, tremendo el meta, se quedó con el balón. MGR, la marca que se impuso en el deporte y ahora en todas las empresas. Rapidez y la entrega, contrato personalizado. Llámenos al teléfono 091-467-352. Le va quedando el balón ahora, Joaquín Arias la va a buscar, saca de cabeza Bouvier, falta de Arias, falta de Arias, hay tiro libre para las Delicias. Y hay que elegir un hombre, hay que elegir un jugador esta tarde, Blanco. Voy a arrancar por usted. Ayer arranqué por Gustavo y arranco por usted, ¿eh? ¿O quiere que arranque? No ha terminado, me dice. ¿Eh? 47 casi, ¿eh? No ha terminado, lo piensa Blanco. Va Walter Rodríguez, falta. Falta de Rodríguez, es tiro libre. que va a tener Nacional en el fondo. Productos Cativelli, tradición y calidad. Distribuye Marcelo Roboina, pedidos al 098-312-868. Cativelli. Cativelli. Va a sacar desde el fondo el equipo de Nacional, le va a pegar Carlos Corvo. Herbalife llegó la bolsija, complemento nutricional número uno del mundo para verte bien y sentirte mejor. Llamar al 098-112-161 o al correo electrónico pipoyaroli@yahoo.com. Y el humo sigue siendo tremendo, desde la cancha del funcionario se están prendiendo fuego los papeles. La pelota la tiene Walter Suárez. Tremendo cuando asado, la pedía Walter Rodríguez, sí. Hay mano de Carlos Corvo. Hay tiro libre para las delicias. Se van todos arriba. Todo el albiceleste arriba en busca del tercero. Va en busca del triunfo. Las delicias que lo perdía 2-0. Se fue arriba y lo empató 2-2. Minuto número 48 casi. Le queda uno al partido. Va a venir el tiro libre. Le va a pegar Cifuentes. Va a viajar la pelota contra el área. Va Cifuentes a meter el centro. La va a buscar todo. Las delicias arriba. Busca el tercer gol que le dé el triunfo. Viene el centro de Cifuentes. El primer palo que lo corta. La van rechazando y la viene a buscar ahora para tomarla y llevársela al futbolista Joaquín Arias. Joaquín Arias levanta la cabeza, la pide Facundo por izquierda, la pide por derecha Corvo, se viene Joaquín Arias, la dejó para Corvo, le quedó a Carlitos Corvo, va a tirar, no pateó nunca, amagó dos veces y no pateó y la perdió, y se la saca Andrés Acosta. Andrés Acosta sacó, quedó corta, va devolviendo Rijo, Rijo la va jugando para que de taco se la juegue bien Alexander Hernández, la pelota vino, era Emanuel Hernández, la pelota vino al medio, está Arias, cabezazo, la rosa, el rebote, y muy bien. Y Bouvier, cuando cabeció solo ahora Joaquín Arias, tuvo el tercero Nacional de contragolpe. Se salvó las delicias, pelota afuera. Zona Caliente, lunes 21:30 por Minas Cablevisión. 16 años juntos con el mejor equipo y con todo el show de goles de la fecha. Pelota que viene para Manuel Hernández, es falta. Hay tiro libre, se va a terminar el partido, tiempo cumplido. Ahora vos y tu familia tienes soluciones para todo. Soluciones Cash, mucho más beneficios. 0800-5577, Minas en Paternal, 25 de mayo. Cash, el líder en confianza. Blanco, la figura para usted. Yo elijo a Rijo de Nacional. Bien, la figura para usted, Gustavo Faciola. Sí, comparto, sí, Agustín Rijo. Bien, yo elijo a Walter Rodríguez. Me gustó, le cambió, le dio la vuelta al partido en las delicias. Le puso ímpetu, pero vamos a ir con Rijo entonces, por mayoría es la figura del partido. La pelota la tiene Joaquín Arias, se la lleva al 16, la domina Joaquín, la va jugando atrás para Rijo, corta Sebastián Suárez, va a sacar largo Sebastián Suárez, despeja el balón, cuando Jair Palacio dice que no más, final del partido en cancha de las delicias, ha sido finalmente empate 2-2 entre Nacional y las delicias, lo ganaba 2-0 el equipo tricolor y faltando 15 minutos la delicia le convirtió dos goles para que terminara siendo empate en un muy lindo partido, terminó con 9 hombres Nacional, terminó con 10 futbolistas la delicia, gran partido nos han regalado los dos equipos blancos, sobre todo en lo que fue el tramo final del partido, ¿no? Para cualquiera de los dos tuvo allí la victoria varias veces. Las delicias la tuvo Nacional, ¿no? En el final del partido también con varias jugadas, realmente un segundo tiempo con un desenlace realmente apasionante y vibrante. Sí, voy abajo, escucho. Bueno, ya los está escuchando quien para todos nosotros fue la figura del partido, Agustín Rijo. Bueno, Agustín, Fernando Blanco te saluda. Bueno, un partido realmente vibrante, apasionante, un muy lindo gol tuyo en el primer tiempo. Bueno, cualquiera de los dos se pudo llevar la victoria, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue un partido parejo, el campo de juego no ayudaba mucho, sabíamos que picaba, que ellos iban a jugar bastante a pelotazo, salteando líneas, y bueno, creo que en el primer tiempo fuimos superioridad, pero tal, ¿no? Como siempre, como los otros partidos, nos está costando cerrar el partido. Sí, está costando de alguna manera liquidar los partidos, ¿no? Yo hablaba con Alejandro Bitancur antes de empezar el partido de hoy en la previa, y hablábamos justamente eso, ¿no? Nacional le cuesta cerrar los partidos y después, bueno, termina como hoy, con un 2-0 arriba, empatando 2-2, ¿no? Eso está complicando, ¿no? Pues se está cortando un poco. Se le corta a Gustavo, ¿no? Hay que mejorar un poquito ahí, Gustavo, a ver. A ver, Gustavo, creo que lo perdimos ahí. A ver, ahora sí. Ahora sí, escuchamos bien, ¿eh? Bien, perfecto. Sí, como bien decía, nos está costando cerrar los partidos. Creo que hemos jugado buenos partidos, hemos podido tocar, no en esta cancha particularmente, pero bueno, hemos mostrado que sí, podemos sacarlo adelante. Y bueno, hay que cerrar los partidos, que es lo que está faltando. Bueno, muchas gracias por atendernos, felicitaciones por el muy buen partido que jugaste. La verdad que te hemos elegido como el mejor de la cancha. Gracias, Agustín. Muchas gracias, saludo grande para todos. Bien, señores, Agustín Rijo, de buen partido en Nacional esta tarde. Bueno, creo que sí, compartimos, ¿no? Nacional no pudo aguantar el 2-0, que fue una diferencia muy importante. Además estuvo un rato con un hombre de más, ¿no? Y bueno, después sí, con todo al influjo de las ganas, de la fuerza, de ese espíritu de lucha que la Delicias tiene y que ha tenido históricamente, se fue arriba de Nacional. Se lo empató. Yo creo que estoy compartiendo con Rodrigo que el ingreso de Walter Rodríguez fue muy bueno, el del Moreno que entró por la derecha a abrir la cancha, pero con mucho más garra que fútbol, empató el partido, lo pudo haber ganado y lo pudo haber perdido. Tuvo dos jugadas Nacional, realmente, en una que se tiró el botija a área, uno de los dos hacia adelante con los pies, que casi la toca, y el cabezazo ese del final, que bueno, era mucho más para cruzarlo de repente que tirarlo abajo. En fin, nos regalaron sobre todo un tramo final del partido apasionante, de área a área, realmente que, bueno, hasta el pitazo final de Palacio tuvimos con la incertidumbre que cualquiera de los dos se podía llevar la victoria, finalmente terminó en empate. Sin duda que sí, ahora hay que pensar en lo que se viene, bajas importantes para Nacional, sin Gonzalo Aparicio, sin Rivero, que seguramente se va a extender el asistente, con el árbitro en el formulario, y esperaremos a ver cuántos partidos le tocarán. El resto a Aparicio va a ser solo un partido, doble amarilla. Diego Díaz, en el caso de la Delicia, que también pierde un volante para el próximo partido, será de tan solo un partido, porque también fue por doble amarilla. Compañero. Bien, yo me voy despidiendo antes que venga la nota de Gustavito Faciero a nivel de campo. Han sido más que amables, nos reencontramos la próxima semana cuando nuevamente se ponga a rodar el balón. Gracias, que pasen bien, feliz semana para todos. Metegol, la mejor cancha de fútbol sin colminas, tuvo mucho gusto en presentar el relato de Rodrigo Guillén Graña. Bien, me voy rapidito a escuchar a Gustavo Faciola, que está en zona de vestuario. Lo escucho, Gustavo. Bueno, la otra figura de la cancha, para nuestro querido relator Rodrigo, Walter Rodríguez, ya lo está escuchando. Bueno, Walter, Fernando Blanco lo saluda. Ingresó muy bien en el partido, hizo el segundo, estuvo a punto de hacer el tercer gol cuando se la sacaron de la línea. Pero bueno, el partido estaba complicado porque cuando le tocó entrar estaban 2-0 abajo, ¿no? De igual manera, felicitaciones por el rendimiento, Muchas gracias. Sí, es difícil, sabiendo que vamos perdiendo 2-0, remontarlo contra cualquier cuadro es difícil, y más en la cancha de nosotros, que si la Delicia está acostumbrada a ganar, siempre quiere ganar, y está, a seguir nomás. Claro. ¿Qué le pidió Sergio Gómez para cuando ingresara en el partido? Que lo encarara, que jugara, lo que sé hacer siempre, encarar a la defensa, abrirme, tratar de buscar al compañero, la segunda, que me dedico más a la segunda, y tratar de meterla, que fue lo que hice. Sí, Walter, usted no es titular porque no puede venir a entrenar entre semana, puede cumplir con los entrenamientos y razones tácticas del técnico que no lo pone de titular, porque en algún partido, sobre todo en el arranque, lo vi jugar de arranque. Sí, son decisiones del técnico, que entre en el segundo. Obvio, como cualquier jugador, quisiera entrar de titular, pero no se me da. Y bueno, trata de hacer lo mejor en el segundo tiempo, pero... Pero tiene frecuencia en los entrenamientos, digo, ¿puede venir durante la semana, sí? Sí, los entrenamientos tenemos pactado una vez a la semana venir, el día de hacemos fútbol y después venir los fines de semana nomás. Es decisión del técnico si entramos o no. Bueno, muy bien. Esperemos que siga en ese nivel. La verdad que lo vimos muy bien entrando esta tarde. Y bueno, habrá que ver qué pasa con la Delicia muy irregular, ¿no? Que le está costando ganar, La verdad que ha perdido y ha empatado algunos partidos. Pero no logran, no pueden volver a la senda del triunfo. Me imagino que eso lo tiene muy preocupado a todo, ¿no? Sí, es difícil. Empezamos el campeonato de la mejor manera y no se lo dan el resultado ahora, pero vamos a tratar de dar vuelta a todo esto, que vamos a poder clasificar si lo quiere y vamos a ver si podemos llegar a la final. Muy bien, gracias por atendernos, Muchas gracias, salud. Muy bien, señores, muy buen trabajo de Gustavo Faciola. en zona de vestuarios hablando con Agustín Rijo, el Nacional, que fue el que más nos gustó esta tarde, por el primer gol, que fue un golazo. Además, siempre intentó jugar al fútbol en su equipo. Y bueno, Walter Rodríguez le cambió la cara, ¿no? Por la derecha, cuando entró él, hizo el gol, el segundo gol, y además estuvo a punto de hacer el tercer gol, ¿no? De cabeza, cuando Melo se la sacó de la línea. Compartíamos con los compañeros que fue muy importante su ingreso. Yo no sé si ya tenemos los finales, Rodrigo, de los diferentes partidos, o Gustavo me puede ayudar en zona de vestuario. Olimpia estaba 3-0, terminó. Ganó Olimpia 3-0 a Guaraní Sarandí, con goles de Anderson da Silva, Sebastián Sánchez y Rodrigo Aparicio. 3-0 le ganó Olimpia a Guaraní Sarandí. Granjeros le estaba ganando a La Valleja 2-1, terminó. Ganó Granjero, mirá, ganó Granjero, qué batacazo, le ganó a La Valleja en Villa del Rosario Granjeros por 2-1, este resultado sí no lo tenía nadie en lo previo, ganó Granjero 2-1 a La Valleja. Ayer ya Sportivo Minas le había ganado a Barrio Olímpico por 3-1, y esta tarde aquí entonces fue final entre Las Delicias y Nacional, empataron en un gol por bando aquí en la cancha de La Cuchilla. Repito, resultados: Olimpia 3, Guaraní Sarandí 0, Granjeros 2, La Valleja 1, ayer Sportivo Mina le ganó a Barrio Olímpico 3-1, y hace instante nada más les contamos acá junto a Rodrigo el empate entre Las Delicias y Nacional en un gol por bando. Me despido con Gustavo Faciola de Brillante Actuación nuevamente en la jornada de hoy. Gustavo, si no tiene nada más ahí, aprovecho ya para que usted se despida de la audiencia. Bueno, Fernando, por ahora es todo. Fue un lindo partido, será hasta el fin de semana que viene, y bueno, ese batacazo, ¿no? Se pone lindo entonces esta serie. Un saludo para todos los compañeros y para la gran audiencia de la 54. Bien, gracias, Gustavo. Señores, vamos ya a algunas fichas y presente de la mano de Cash. Javier, rapidito, el comentario de este empate 1-1, con un segundo tiempo vibrante y apasionante hasta el final, que los dos tuvieron la victoria en sus pies y en la cabeza también alguno, y no la metieron adentro, terminaron dividiendo honores. No le sirve a ninguno de los dos este empate, no le sirve a ninguno de los dos el empate de esta tarde, un punto para cada uno, sobre todo teniendo en cuenta, si usted dice, bueno, pero si iba ganando Nacional 2-0, y Las Delicias lo empató, no te servirá. Lo que pasa es que el que vio el partido se dio cuenta que después del 2-2, Las Delicias tuvo dos o tres chances. La del hueso por arriba de cabeza fue increíble. La de Walter Rodríguez, que se la sacaron de la línea, fue increíble. La de Nacional, la de Aria, que se tira hacia adelante, no la toca apenas. Y el último cabezazo aquel. Tuvieron dos jugadas de gol claras cada equipo para meter el 3-2 y ganarlo. Y ninguno de los dos la aprovecharon en una ineficacia realmente asombrosa, Nos vemos, Rodrigo, buen descanso, se va nuestro relator ya. Señores, vamos rápido, Javier, 4-5 fichas y Cash presenta el análisis final del partido. Diario La Unión, la mayor información departamental y nacional, y los lunes con el suplemento deportivo. Hacete socio hoy mismo al 444-276-22. Diario La Unión, la noticia en sus manos. Cordero y lechón fresco todos los días en Carnicería Insurralde. Echauri entre Sánchez y Sarandí, teléfono 444-333-88. Zona Caliente, 16 años en el aire por Canal 2, lunes 21:30 con el mejor equipo y con todo el show de goles de la fecha. Vecino, ¿sabía que puede tener vigilada su cuadra sin sereno ecosistema de cámaras de última generación? Infórmese al teléfono 444-29407 o en nuestra oficina en Rubel 939, GPM, Grupo Profesional Minuano. Cash, líder en confianza. Volver al interior, respirando sus praderas. Volver a la tierra añorada que tanto nos dan. Sentir renacer la confianza que Cash te devuelve. En el trabajo de todos, en el abrazo cordial. Con fuerza interior, quiero vivir tus madrugadas. Con fuerza Uruguay, que nos sobran las ganas de hacer. Si vivís en el interior y necesitas una fuercita para eso que tanto querés, Cash es efectivo. Solicita en Cash el efectivo que necesitas, recibilo sin vueltas ni complicaciones y pagá la primera cuota recién a los 60 días. Además, accedes a Soluciones Cash gratis por un mes, el programa de servicios creado para facilitarte la vida. Con fuerza interior. Con fuerza interior. Cash, líder en confianza. 2-507-77-77. Trabajamos con mucho gusto en esta tarde para todos ustedes. Rodrigo Guillén Graña, Matías Martínez, Waldemar Martínez, Gabriel Gutiérrez, Gustavo Faciola, Pablo Blanco, Omar Guillén, Fernando Blanco, Fabricio Noria, Federico Casas y ¿quién les habla? Javier Bernachina. Esto fue todo, se terminó, nos despedimos. Hasta la semana que viene, que pasen muy bien, gracias.